aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 14 de marzo de 2017. Aquí estamos. Volvemos de nuevo una semana más con este programa. Aquí La Voz de Europa. Una manera de evaluar la salud de una nación es un poco a través de las noticias de actualidad y del impacto que tienen sobre la población. Si la semana pasada os hablamos de ese llamado autobús del odio que recorrió Madrid, que por decir una obviedad y algo evidentemente normal, que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, pues ya recordáis el auténtico follón y la auténtica polémica que hubo, pues esta última semana hemos tenido otra polémica parecida. En este caso ha sido por un programa de televisión, en la televisión vasca, en la que una actriz pues lanzaba una serie de insultos despectivos contra el pueblo español. La forma en la que lo han enfocado los medios de comunicación, incluso los críticos con esta actriz, pues ha sido una manera en parte cierta, que ha sido pues a través de ese racismo antiespañol que está tan presente en el separatismo vasco y también en el catalán. Pero el tema es todavía peor, porque seguramente si esa pregunta se la hubieran hecho a mucha gente, no solo de Bilbao o de Guipúzcoa o de Gerona o de Lérida, sino incluso pues de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de Zaragoza, de La Coruña, de un montón de sitios de España, pues seguramente mucha gente también habría respondido de una manera parecida. Es cierto que parece que algo está cambiando. Ya estuvo ese boicot contra Trueba por sus insultos al pueblo español, que le hizo muchísimo daño, y de nuevo parece que ha habido de nuevo otro boicot contra la película que protagonizaba esta actriz, que también parece que le está haciendo bastante daño. En parte me sabe mal porque la actriz principal de esta película, Marta Etura, es una vasca que se haya sobrepuesto a esta imposición, a esta ideología única que parece haber en el mundo de la cultura, y ha sido una chica, una mujer que ha sido valiente al criticar al etarra Arnaldo Otegi. Pero bueno, también es cierto que la película la financia A3Media, que es La Sexta, así que bueno, si se le boicotea esta película, pues desde luego aquí tampoco lo vamos a criticar. Pero como os comentaba antes, el problema es mucho peor y tiene mucho más fondo y mucho más calado, porque esta leyenda negra antiespañola no solo ha calado en el separatismo vasco y en el separatismo catalán, este separatismo catalán que de nuevo parece que radicaliza su postura, pero todo indica que simplemente es para tapar este nuevo juicio de la corrupción de Convergencia. Este separatismo catalán que, a través de ese racismo contra el resto de España, a través del cual ellos identifican a los españoles con moros, con semitas, de una manera despectiva, mientras ellos se identifican con, pues no sé, con los carolingios, los francos, los franceses, y en realidad están destruyendo Cataluña con su política. Estuve hace unos días en una localidad de Tarragona, estaba allí, era surrealista porque estaba la estelada ahí gigantesca, esta estelada amazónica en una rotonda de la entrada, y luego pues la verdad es que ibas por la calle y casi que te costaba ver catalanes, estaba aquello lleno de musulmanes. Esta es la gran Cataluña que quieren los separatistas. Pero como os comentaba, esta leyenda negra ha impregnado a toda la sociedad española o a una parte muy importante de la sociedad, aunque ahora parece que hay un despertar. Esta leyenda negra que se nos impuso o se nos inyectó este veneno hace aproximadamente 200 años, nació bastante antes, en el siglo XVI, por esta coalición anglo-protestante judía que quería destrozar el imperio español. Pero durante mucho tiempo España estuvo protegida de esta leyenda negra, pero a principios del siglo XIX, a través de la masonería, esta leyenda negra es inyectada en las cúpulas de España, de la España peninsular y de la España americana, y con ese auto-odio y esa leyenda de autodesprecio hacia la población española, consiguieron arrancarnos las provincias americanas y consiguieron que las élites españolas se pusieran al servicio del extranjero. Hoy en día esta leyenda negra se nos sigue inyectando a través de todos los medios de comunicación, a través del sistema educativo, a través del mundo de la cultura, a través del mundo del espectáculo, a través de las series de televisión, y esto no lo están haciendo los etarras, ni los batasunos, ni los separatistas catalanes. Esto es gente de Madrid, de la cúpula, de este régimen del 78, de esta izquierda antiespañola, centrada sobre todo en el PSOE desde la transición, que ha fomentado toda esta leyenda negra, todo este autoodio, pero también la derecha liberal, que va de patriota cuando en realidad se identifica con los intereses de esas élites anglosionistas protestantes que fundaron la leyenda negra. Y aquí pues tenemos un problema cuando nuestras élites están inyectadas de este veneno, que es contagiado a todo el pueblo español. Pues cuando un pueblo piensa de una manera, tiene una mentalidad en la que se odia a sí mismo, en la que odia su historia, en la que odia su cultura, en la que odia su religión, pues ese pueblo, evidentemente, cuando llega a ese punto, ¿qué es lo que hace? Pues entregar su soberanía a extranjeros. Cuando tú no vales para nada, cuando tú no sabes hacer nada, pues que te gobiernen desde fuera, desde Bruselas, desde Nueva York y desde Washington. Y sobre todo cuando tú pues no vales para nada, pues directamente mereces ser exterminado y mereces desaparecer, que es lo que está pasando en este momento, cuando no confías en ti mismo. Y cuando tienes ese autoodio y ese autodesprecio, pues viene una gente de fuera, los musulmanes o quien sea, que sí que más o menos creen en lo que ellos son y en lo que han sido, y te desplazan y te sustituyen étnicamente. Aún así, a pesar de estos 200 años, con algún paréntesis como el anterior régimen nacional, aún así, imaginaos la fuerza que tiene España, que todavía está aguantando. Es cierto que está muy tocada, con una rodilla en el suelo, pero todavía aguantamos. Imaginaos si todo este autoodio, si todo este autodesprecio se transformara en lo contrario, en defensa de lo que somos, en defensa y orgullo de lo que hemos sido y de todas las cosas positivas y constructivas que hemos hecho el pueblo español durante toda la historia. Imaginaos lo que sería eso. Seríamos realmente imparables, y para eso necesitamos medios de comunicación como este, audiencia como vosotros, y para eso está este programa de aquí, La Voz de Europa, para recuperar ese auténtico espíritu nacional español y que volvamos a ser pues lo que fuimos en un día. Nada más. Esto ha sido la introducción, pasamos a las noticias y empezamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Un espeluznante informe policial alerta de la amenaza real yihadista en España. El Islam continúa su expansión y será la religión mayoritaria en unas décadas. Suecia continúa ocultando las estadísticas sobre los delitos cometidos por extranjeros. Sudáfrica quiere confiscar las propiedades de los blancos. WikiLeaks publica miles de documentos sobre las herramientas de espionaje cibernético de la CIA. Arabia Saudí estudia una ley para expulsar a 5 millones de inmigrantes. El Parlamento catalán tramita la reforma para la ruptura inmediata con España. El Ministerio del Interior resalta la violencia de los inmigrantes en Ceuta. La policía de Estocolmo pide más efectivos por los tiroteos mortales entre bandas. Erdogan acusa de nazi a Alemania por prohibir un mitin electoral del ministro turco de justicia. Tras leer estas noticias semanales, empezamos el debate de hoy, y hoy vuelve a estar aquí con nosotros de nuevo Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel, y hola a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Daros las gracias por el montón de mensajes que he recibido preocupándoos porque no estaba en el programa, pero no ha pasado absolutamente nada fuera de lo común. Vamos, a veces pues mis obligaciones al frente del partido no me dejan tiempo para todo. Pero lo dicho, muchas gracias. Hoy, con el permiso de nuestros amigos de Más que Palabras, les vamos a robar un poco la idea y vamos a nombrar aquí a un tonto de la semana. Y en este caso el premio se lo vamos a dar a un tal Michel Arrion, que es el embajador de la Unión Europea en Nigeria y que se ha descolgado con unas declaraciones en las que prácticamente pide que la, entre comillas, envejecida Europa pues reciba inmigración masiva desde el África Negra y en especial pues desde Nigeria, que es el país en el que él se sitúa. Una Nigeria que en este momento creo que está sobre los 140 millones de habitantes y que se calcula que con la explosión demográfica que tiene, en el año 2050 llegue a los 400 millones de habitantes, casi la misma población que prácticamente toda Europa. Imaginaos, si ahora pensáis que están viniendo estas oleadas de inmigrantes africanos hacia España y hacia Europa, pues imaginaos lo que va a ser en muy poco tiempo, 10, 15, 20 años. Comenta este Michel Arrion que la inmigración es buena. Así este siempre este comentario así en general absurdo que lanzan no solo las izquierdas, también la derecha liberal. De hecho, este hombre, los argumentos que da son más propios de la derecha liberal que de la izquierda progre. Dice que la inmigración es buena desde el punto de vista laboral. Ya, pero ¿de qué inmigración estamos hablando? Siempre los liberales pues se escudan, se defienden en el ejemplo de la inmigración a Estados Unidos, cuando estamos hablando de casos completamente diferentes. Aquello fue una inmigración masiva, es verdad, pero europea, de alemanes, de ingleses, de irlandeses, de italianos, de escandinavos, que iban a un país que estaba conquistando territorios inmensos y vacíos y que había que repoblar de manera urgente. Aquellos europeos eran gente laboriosa, eran gente trabajadora. Allí pues no había todo este sistema de ayudas que hay en este momento en Europa, y sí, evidentemente, aquella inmigración en ese contexto fue buena, y siempre diciendo la otra cara de la película, que la inmigración no europea estaba enormemente restringida hacia Estados Unidos. Dice este Michel Arrion que sí, que es muy bueno que vengan inmigrantes porque la movilidad laboral de la inmigración es buena para la economía. Claro, los liberales, esto es un chollo para ellos, ¿no? Claro, que de repente igual pueden hacer falta 300.000 inmigrantes en Alemania, 400.000 en Francia, 200.000 en España. Estos nigerianos, como en principio les da igual ir a un país que a otro, pues bueno, se les reparte por toda Europa y, según los liberales, pues problema resuelto y Europa va a ser rica, trabajadora y todo va a ir a las mil maravillas. Es el gran error, o uno de los principales errores de los liberales, que tratan a los trabajadores como mercancías intercambiables unas por otras y que piensan que si la población autóctona europea desaparece y es sustituida por inmigración masiva africana, pues aquí no va a pasar absolutamente nada y las empresas van a funcionar igual y los países van a funcionar exactamente igual. Esto nos lleva a ver la gran mentira de esta Unión Europea, que habréis visto que últimamente pues parece que quiere endurecer un poquito esa política de inmigración, que dicen que hay que expulsar a 1 millón de inmigrantes ilegales, que por supuesto no lo van a hacer, que dicen que van a endurecer el derecho de asilo, ya veremos si lo hacen, no me lo creo. Hace unas semanas hablé de Mogherini, la ministra de Exteriores de Europa, que dijo pues prácticamente lo mismo que este Michel Arrion, que Europa no va a cerrar las puertas a la inmigración y que van a seguir viniendo inmigrantes. Se están mostrando la Unión Europea sus dos caras, la proinmigración, que es la real, y un poco la antiinmigración, porque están en modo pánico por estas elecciones que hay este año en Europa. Mañana, día 15, en Holanda, hay unas elecciones bastante importantes en las que el señor Wilders puede ganar. Aquí algún oyente pues ha sido crítico con Wilders, pero de momento la verdad es que, con las diferencias que tenemos con Wilders, hay que reconocerle que le está echando valor, que está siendo muy crítico y bastante radical con su política antiislámica. Incluso pues hace poco dijo directamente que toda la inmigración marroquí de Holanda es un problema. Se dice que la política es el arte de lo posible. En Holanda, de momento, la opción fuerte es Wilders, y aquí pues no vamos a ver mal, ni mucho menos, todo lo contrario, que este hombre logre un buen resultado, aunque ya veremos luego si en Holanda no pasa lo mismo que en Austria. Aquí en España lo mismo. El gobierno autoriza 268 millones de subvenciones para los centros de inmigrantes de Ceuta y Melilla. Estamos hablando de 45.000 millones de pesetas, pero esto es una auténtica barbaridad, que van a construir hoteles de 5 estrellas en vez de centros de internamiento. ¿Cómo es posible que envíen este dineral y esta salvajada de dinero? Dicen que el dinero irá para duplicar las plazas en los centros de internamiento y para subvencionar a las ONGs que ayuden a estos inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla. Pero bueno, estas ONGs, es que lo que os comentamos muchas veces, el inmenso negocio de montarse una ONG de estas, que acaban por comprarse barcos de 50 metros de eslora y manejan auténticos dinerales. Y para eso estamos financiando esta política de seguridad. Con ese dinero se construye un muro, se monta un dispositivo de seguridad por el cual no entra ni un solo inmigrante ilegal, que es lo que ha hecho Orbán en Hungría, montando una guardia húngara para vigilar la frontera, que por supuesto toda la izquierda y todo el antirracismo se le ha tirado al cuello, mientras Arabia Saudí, que anuncia un plan para expulsar a 5 millones de inmigrantes, nadie le dice ni una sola palabra. Estamos con la hipocresía de siempre, por la cual los europeos somos los únicos habitantes del planeta que no tenemos ningún derecho a controlar nuestras fronteras. Así que esto es lo que hay. El señor Rajoy, cuando el viento de la historia es el contrario, sigue insistiendo en que hay que ir a más integración, a más Europa, a más cesión de competencias a Bruselas, cuando, como os comento, estamos totalmente en lo contrario, en el control de fronteras y en el control y en el mantenimiento de la Europa que hemos conocido, porque si no, como os comento, con estos 400 millones de habitantes a los que va a llegar Nigeria, pues ya os podéis imaginar el desastre que se nos avecina. Pues así es, Miguel. Por mucho que tratamos de abrir los ojos, todavía quedan, pues, desinformados, por no llamarles de otra forma más cruda, que nos acusan de conspiranoicos. Pues para no ser esto una auténtica conspiración para acabar con el hombre blanco, se le parece mucho. Hemos hablado en multitud de programas de aquel plan, el plan Kalergi, el plan de aquel individuo llamado Kudenhof Kalergi, que lo que quería era eliminar la raza blanca, las clases medias europeas, y sustituirla por una especie de raza mestiza, marrón, uniforme, que él consideraba mucho más domeñable y que estuviera a las órdenes del pueblo judío. Pues la verdad es que se parece muchísimo a lo que estamos viviendo ahora. Cada vez vemos cómo en las finanzas o en los medios de comunicación y en las élites políticas a nivel internacional, los sionistas tienen un mayor poder, una mayor fuerza. Parece que hay gente que trata de enfrentárseles, como el señor Trump, pero que rápidamente termina de rodillas a sus pies, o por lo menos es la impresión que nos está dando ahora. Y al mismo tiempo, desde la irracionalidad total y la más falta absoluta de lógica, pues hay políticos como este señor que nos dicen que hay que continuar importando y trayendo gente de otras razas al continente europeo. ¿Pero por qué? Estos señores son los mismos que nos dicen que el mundo está superpoblado, que los europeos no tenemos que tener hijos, los que pagan en las televisiones anuncios para decir que las mujeres sufrirán embarazos no deseados, que deben utilizar medidas contraceptivas, que deben además utilizar lo que llaman la planificación familiar, que potencian a diario el aborto. O sea, miles y miles y miles de niños que debían tener el máximo valor para nosotros porque son nuestro futuro, niños de nuestra raza, con el genio del pueblo español, con el genio del pueblo alemán, italiano, con sus pintores, sus arquitectos, sus científicos, sus pensadores, toda esta gente está siendo cercenada, aniquilada por unas políticas oficiales que nos llevan de cabeza. Aparte de ser criminales, nos llevan de cabeza a ese envejecimiento del que se quejan. Y de repente dicen que, bueno, los europeos en realidad estamos envejecidos y necesitamos más población. Pero oiga, ¿en qué quedamos? ¿O hay superpoblación o necesitamos más población? Y de repente un tío como este señor, que es culto, que ha estado de embajador en un montón de países africanos, que conoce verdaderamente la realidad africana, que conoce bien las razas del continente africano y cómo se desenvuelven, dice que lo que hay que hacer es traer a toda esta gente. Es algo ridículo si pensamos que a día de hoy, Cuando uno visita, por ejemplo, Alemania, aún hoy es fácil, sin que esté el muro de Berlín de por medio, averiguar qué tramo de Alemania es la Alemania del Este y cuál es la del Oeste. Costó una auténtica fortuna, una auténtica barbaridad, un esfuerzo inimaginable deshacer los estragos del comunismo, la pobreza que había quedado con el comunismo, y ni siquiera a día de hoy se han conseguido homologar a ambas poblaciones con todo el presupuesto del Estado alemán. Sin embargo, nos quieren hacer creer que si esto fue difícil ya con dos trozos de una misma nación, que va a ser beneficioso económico traer a millones y millones de tercermundistas que no conocen nuestro idioma, que no conocen nuestra cultura, que para colmo, gracias a las políticas que se están potenciando desde Occidente, cada vez son más musulmanes y han exterminado a los cristianos, que son la religión, o si alguien desde un punto de vista ateo lo prefiere, la ideología que lleva la prosperidad y la paz a los pueblos, que hace que no estén constantemente depredándose y asesinándose, porque ponen un código moral y de conducta superior, más avanzado evolutivamente. Pues no, están trayendo a millones de musulmanes a Europa. Luego nos ponen también la cuestión humanitaria. Bueno, Nigeria es un país que tiene unas inmensas costas maravillosas, muy atractivas para el turismo. Tienen petróleo, tienen cada vez más riqueza, está creciendo de una forma potente. Vemos a los nigerianos cuando entran en nuestro país. Vemos muchos españolitos que dan lástima al lado de estos tiarrones de casi 2 metros con las musculaturas de un culturista. Hambre no pasan. ¿Por qué ese empeño en sustituir la población? Pues la única lógica, lo único que tiene sentido en todo este caos, es entender que toda esta gente nos odia, que nuestra élite gobernante en toda Europa occidental, al revés que en Europa del Este, no trabaja para nosotros. Nosotros les pagamos el sueldo, pero somos sus siervos, somos sus esclavos, y les han ordenado a ellos, sus verdaderos amos, llevarnos al matadero. Quieren a marchas forzadas, con toda esta crisis de los refugiados, lo hemos visto, exterminarnos a los europeos. Y esto va a ser un planteamiento duro, un planteamiento radical, por eso no van a servir las tintas medias. Aquí en España ya hemos llegado tarde a políticas de estas moderadas, de bueno, a ver si nos hacemos pasar por simpáticos y amables, que no, que debemos ser rudos, debemos ser crudos, debemos ser antipáticos para despertar a la gente. Si no les despiertan las buenas palabras, que hasta el día de hoy no les han despertado las buenas palabras, por lo menos que les despierten los alaridos, los exabruptos, que se despierten de una vez. Pero necesitamos, como sea, que la gente lo vea. Y esa es la realidad. La única realidad es esa. ¿Es conspiración? Evidentemente. Una de estas personas que pertenece a nuestra clase política, que, como os he comentado antes, está imbuida de esta leyenda negra, y como acaba de comentar Manuel, pues trabaja en este proyecto anti-español y anti-europeo, es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Una persona a la que yo incluyo en lo que yo llamo la generación Soros, ¿no? En la que formarían Ada Colau, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Mónica Oltra, compañía, todos estos que a partir del año 2011 y coincidiendo con ese surgimiento del movimiento 15M, promovido sobre todo por la televisión de George Soros, La Sexta, aunque fue promovido por todas las televisiones, incluso por la televisión Intereconomía, que algún día tendrá que explicar por qué le hizo tanta propaganda al 15M y a Pablo Iglesias y compañía, pero bueno, eso es otro debate. Pues está Ada Colau, que acaba de decir también que ella no va a celebrar el genocidio del 12 de octubre. Volvemos al rollo de la leyenda negra que os he comentado antes, pero bueno, eso también es otro debate. Pues acaba de comentar o acaba de lanzar una orden a la policía local, por la cual la policía local tiene que proteger a los ocupas que ocupen ilegalmente un inmueble. Sí, lo habéis oído bien. No les ha dicho que tienen que proteger a los inquilinos legales de la ocupación ilegal de estos ocupas. No, dice Ada Colau que una vez unos ocupas se meten ilegalmente en un bien inmueble que no es suyo, la policía local tiene que proteger a los ocupas de posibles desalojos extrajudiciales. Sabéis que pues últimamente pues aparecen empresas que desocupan, por así decirlo, viviendas y bienes inmuebles ocupados ilegalmente por ocupas, ya que muchísima gente está harta, mucha gente noble y honrada que quiere cumplir la ley, pues cuando le ocupan su casa, pues evidentemente lo denuncian, pero parece ser que denunciar es casi lo peor que se puede hacer, porque se abre un proceso interminable en el que pueden pasar años hasta que la persona recupera su casa. Y esto pues nos lleva a la reflexión de por qué ocurre esto, porque ahí está esta permisividad hacia los ocupas. No me sé muy bien la ley, pero al contrario de lo que se cree, pues la ocupación es un delito bastante, bastante penado. Lo que pasa que luego esas penas pues no se aplican. Parece que cuando se quiere promocionar una cierta juventud de extrema izquierda, cuando se quiere devaluar un barrio o una zona residencial por motivos urbanísticos, pues parece que se hace bastante la vista gorda con este movimiento ocupa. Hemos visto también esa finca de Parla, donde unos magrebíes, unos musulmanes han ocupado un edificio entero y parece que no acaba la cosa tampoco de arreglarse. Vemos también que últimamente salen movimientos ocupas que no son de extrema izquierda, que son de ideologías diferentes, pero que también gozan de una especial permisividad. Y bueno, ahí queda la reflexión y sobre todo pues esta Ada Colau, que se está comportando pues como tantos alcaldes en tantos municipios, como pequeños dictadores. Cada vez estos alcaldes llevan a cabo acciones que están completamente fuera de su competencia. La misma Ada Colau acaba de decir que los coches de más de 20 años no pueden circular por Barcelona, pues lo que va a hacer es perjudicar a los pobres que no pueden comprarse un coche nuevo. Igual que la señora Carmena la semana pasada, Cifuentes, cada vez los alcaldes, los municipios toman decisiones totalmente ilegales, totalmente arbitrarias, usando a su propia policía local, pues casi como las policías del pensamiento y su pequeña policía particular para llevar a cabo pues todo tipo de decisiones administrativas totalmente ilegales y fuera de la ley. Así que esta señora Ada Colau pues parece que sigue queriendo proteger al movimiento Ocupa, del cual ella formó parte en su momento, esta Ada Colau, que luego fue ultra subvencionada a pesar de ser Ocupa. Su organización creo que recibió 2 o 3 millones de euros, ella cobraba hasta 3.000 euros al mes y bueno, ahí están estos antisistema, totalmente ultra subvencionados por el sistema, promovidos por las televisiones del sistema y alcaldes en los primeros ayuntamientos del sistema. Así que esta es la gran mentira de esta izquierda y de estos ocupas, totalmente al servicio del sistema y no contra él. Así es, Miguel. Vamos a terminar primero con la división territorial en pequeñas naciones. Así va a quedar dividida España y al mismo tiempo este proceso de atomización nos lleva casi al modelo de ciudades-estado de la antigua Grecia, en la que cada alcalde impone sus leyes a nivel local y llegan a tener más peso que la propia Constitución. Este tema es muy preocupante. Lejos de lo que pueda parecer como un tema baladí o de segunda, no tiene una importancia total. Estamos viendo que cada vez hay más ayuntamientos en los que está presente como un alto componente de la extrema izquierda y vemos que se están aplicando medidas neocomunistas. Luego pasaremos a hablar de otra de estas medidas neocomunistas. Esta directamente es la vulneración total de la propiedad privada. Aquí tengo que aclarar varias cosas. A mí verdaderamente no me preocupa tanto, pues cuando se ocupa un centro oficial o un edificio público, pues bueno, si la autoridad competente quiere permitirlo, quiere seguir pagándoles la luz, quiere pagarles el agua, quiere dejarlos allí en la total impunidad y de una forma subvencionada, de forma indirecta, pero es una subvención nada indirecta, pues bueno, que lo haga, que nos explique a los ciudadanos por qué gasta el dinero público en estos señores, que nos explique a los ciudadanos por qué, a ver si es como Hazte Oír, que está catalogada como una asociación de bien público, que genera el bien público, pues a lo mejor resulta que nos convencen de que estos movimientos ocupas deben ocupar los centros públicos. Pues bien, no hay mayor problema ahí. Me afecta, pero no demasiado. El principal problema lo veo cuando empiezan a ocupar casas de gente humilde porque les da la gana. Entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué Ada Colau ha sacado esta especie de ley tan extraña que dice textualmente que la policía deberá velar porque nadie sea desalojado en contra de su voluntad? Pero bueno, ¿esto cómo es? O sea, quiere decir que unos delincuentes se meten en una casa, cometen el delito, en primer lugar, de usurpación de la propiedad, que eso es un delito según nuestra ley, solo que no está lo penado que marca la ley, porque parece que se hace la vista gorda en el cumplimiento de las penas, pero Ada Colau lo que va a hacer es proteger a estos delincuentes, como has dicho bien. ¿Qué ha sucedido para que tome esto? Pues hombre, ha sucedido que la gente está reaccionando. Ha aparecido en Barcelona una empresa que se llama Desokupa, por lo visto la dirige un joven patriota, o que en el pasado fue patriota, no sé exactamente cuál es su trayectoria, por lo visto también hay patriotas de la antigua Serbia, hay gente de Europa del Este, gente de aquí, incluso de Sudamérica, de todos los tipos, dedicados al ramo de la seguridad. Y esta gente se dedica a negociar con los inquilinos para pagarles una pequeña cantidad y que se larguen. Una vez se largan, rápidamente cambian las cerraduras, meten una puerta de seguridad, meten una alarma y han devuelto entre 30 y 70 inmuebles ya a sus legítimos propietarios. Claro, Ada Colau está muy preocupada. Es decir, estos inmuebles no son de la administración, son de gente que a lo mejor tiene el piso cerrado esperando a que se le case un hijo, o que está viviendo una temporada en casa de la madre porque está enferma, y llegan estos, le pegan la patada en la puerta, te quitan la casa, y ya a partir de ahí entras en un calvario. Están habiendo casos, como tú dices, de magrebís amenazando, se saben totalmente las leyes, protegidos por abogados. Esto es directamente un proceso de usurpación de las viviendas al pueblo español, de neocomunismo. Recordemos que en el comunismo puro y duro, que no es el soviético, ojo, el soviético era más humano que el original que preconizaba toda esta gentuza comunista. Y ese comunismo original es el de Podemos, así de demencial es, en el que no existe la propiedad privada, en el que esperan llegar a la tribu, es una auténtica locura. Pues bien, estamos viendo cómo, repito, se permite especialmente a etnia gitana, a inmigrantes, magrebís o gente de extrema izquierda usurpar las casas que les da la gana. Y claro, la extrema izquierda, con todo esto de parar los desahucios, que ojo, yo soy el primero que está también en contra de desahucios ilegales, de algunos, no de todos los desahucios, de algunos desahucios, de gente que verdaderamente ha sido estafada por el banco. Pero hay otros desahucios, no podemos echar con la demagogia que echan todos los desahucios en el mismo saco. No es lo mismo esta gente que al calor de la burbuja inmobiliaria se ha metido en créditos multimillonarios en casas de lujo que sabían que jamás de los jamases podrían pagar si les fallaba cualquier cosa, y que han vivido a todo trapo y que ahora dicen no pago la hipoteca. Oiga, pues usted se fastidia. Habría que ver caso por caso, y todos los casos en los que en realidad la banca es culpable, que son un buen montón. Pero eso no nos puede llevar a decir, bueno, como a mí me ha quitado la casa el banco, yo voy a robarle la casa a otro vecino que no tiene ninguna culpa. Pero claro, con todo este movimiento social perrofláutico que está creciendo, resulta que en Barcelona mismo, por ejemplo, ha crecido la ocupación un 66% desde que gobierna Ada Colau. El número de condenados por delitos de usurpación, según leemos en Libre Mercado, se ha multiplicado por 7. En toda España, el total de sentencias ha crecido de unas 500 a 3.300 a lo largo de la crisis. Es decir, se está potenciando clarísimamente la ocupación. Y todo esto, verdaderamente, que trae una destrucción del valor de las propiedades, porque al final, si el que quiere puede pegarle una patada a la puerta de tu casa si no la ocupas, pues al final todo el valor de los ahorros de muchos españoles de clase media, que lo tienen precisamente en esa casita que han ido comprando o cuidando poco a poco, se pierde. Todo esto ha sido precisamente para frenar esta empresa Desokupa, que, repito, es una empresa que está cumpliendo la ley. Hasta el momento no tiene ni una sola denuncia, por mucha rabia que les dé y por muchas hojas que llene en los periódicos de extrema izquierda todo este asunto, poniéndolos de matones, de que si son muy corpulentos, de que si dan mucho miedo, de que si son boxeadores y luchadores de MMA. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si están restituyendo las propiedades a sus legítimos dueños. Ponemos un poco de música y enseguida volvemos. Estamos aquí de vuelta. Leemos en Russia Today un reportaje, una entrevista al economista Roberto Centeno, un economista al que venimos siguiendo desde hace tiempo, en el que declara directamente que España está arruinada para los próximos 50 años. Esto le puede sorprender a bastante, a toda esta gente que está viviendo en este Matrix que nos está vendiendo no solo la prensa adicta al PP, sino también en general la prensa del régimen, que no para de repetirnos el trabajo que se está creando, lo bien y lo buena que ha sido la reforma laboral para la economía española, el crecimiento espectacular de España, que estamos volviendo a los niveles precrisis. Pues bueno, entre toda esta euforia totalmente injustificada, pues este señor, Roberto Centeno, dice que España se dirige directamente a la suspensión de pagos. La verdad es que este economista pues tiene un bagaje importante y una credibilidad que hace que podamos pensar que lo que dice es cierto. Yo recuerdo haberle conocido allá por el año 2004-2005 en plena burbuja inmobiliaria, cuando todo el mundo, los economistas de izquierdas, claro, como mandaba el PSOE, decían que todo iba muy bien, pero es que incluso los economistas de la derecha liberal decían que aquí no había ninguna crisis, que aquí no había ningún problema, que aquí no había ninguna burbuja y que si los precios de los pisos no paraban de aumentar, pues era porque la gente podía pagarlos, que eran precios de mercado, que era la oferta y la demanda, que aquí no estaba pasando absolutamente nada. Pues en este ambiente de euforia generalizada, este señor, este Centeno, pues ya declaró en una fecha tan temprana como 2004-2005 que España iba directamente a la quiebra, que esa burbuja iba a estallar, que se estaba financiando a través de deuda, primero con Aznar, con deuda interna, con préstamos pedidos a entidades españolas, y luego con Zapatero, con préstamos externos, con la banca extranjera, y que eso iba a llegar a un punto que iba a ser totalmente insostenible. Y fue una política no del PSOE, la verdad es que nosotros por Zapatero no tenemos ninguna simpatía, pero entendemos que es injusto culpar a Zapatero de la crisis que estalló en el año 2007-2008, cuando realmente Zapatero lo único que hizo fue continuar prácticamente lo mismo, la misma política económica que el señor Aznar, que fue construcción masiva más inmigración masiva. Fue inflar una burbuja gigantesca que nadie quería reventar porque estaba recaudando el Estado muchísimo dinero a través de ella, pero era todo una ficción. Y cuando la burbuja estalló, pues se vio que la economía española era un absoluto desierto, que no teníamos absolutamente nada, que como comenta este economista, toda nuestra economía productiva había sido destruida desde la transición. Dice este Centeno en un informe que ha transmitido a la Comisión Europea y que ya veremos qué consecuencias puede tener para España, que las cifras están todas falseadas, las cifras de crecimiento económico, las cifras de la deuda, que no es del 100% sino del 140% del PIB, incluso las cifras del mismo PIB, que dicen que hace poco han dicho el gobierno de España que ya hemos recuperado las cifras de antes de la crisis. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en este momento el PIB de España siga siendo el del año 2007, con 2,5 millones de trabajadores menos y con unos salarios muchísimo más bajos y con unos empleos muchísimo más precarios que entonces? Que me explique alguien cómo puede ser el PIB actual el mismo que el del año 2007. Según Centeno, el PIB no es el mismo, sino que es un 20% más bajo, por lo que nuestra deuda respecto al PIB sería muchísimo superior. Comenta Centeno que esta deuda va a ser prácticamente imposible de pagar, que el señor Rajoy, este que hablaba de que no se puede gastar lo que no se tiene, de que iba a hacer una política austera, pues este señor ha pedido prestados ya 500.000 millones de euros desde que gobierna. Y claro, así yo también consigo que haya un mínimo de crecimiento económico. Si pido un préstamo de 500.000 millones de euros y lo meto en circulación, pues claro, eso es consumo, es producción y la economía más o menos va tirando. Si me gasto, si me pulo 50.000 millones del fondo de pensiones y lo meto en circulación, pues claro, sí, genero consumo y más o menos la economía va tirando. Pero la política de tierra quemada y de totalmente tierra devastada que está haciendo el señor Rajoy, al que ya prácticamente ya no le quedan más cartuchos que quemar, ¿a dónde nos va a llevar? Esos 500.000 millones de euros que ha imprimido de la nada el Banco Central Europeo y que nos ha prestado, pues para eso, señores, los imprimimos nosotros con un banco central propio, los metemos en circulación, pero no creamos ninguna deuda. Ahora no deberíamos nada, no deberíamos ni un céntimo, y en cambio hemos creado 500.000 millones de euros de deuda que se nos ha prestado de la nada, pero que nosotros no vamos a devolver de la nada, sino que nos va a tocar trabajar 8, 10, 12 horas durante los próximos 100 años para poder devolverla. Esa es la herencia que nos va a dejar Rajoy, que ahora anuncia que va a reponer, y a mí en principio me parece bien, que va a contratar funcionarios, que va a hacer una reposición hasta del 100% en educación, en sanidad y en justicia, y repito, me parece bien. Soy partidario de buenos servicios públicos, pero ¿se ha hecho un estudio económico de cómo se va a pagar todo eso? ¿Se va a pagar con más deuda todavía? Entonces, ¿cuál es el límite y hasta cuándo vamos a aguantar esta deuda para sostener este estado totalmente insostenible, esta deuda impagable y este estado de las autonomías y este enchufismo a todos los niveles que ha generado esta casta corrupta del régimen del 78 y que estamos pagando todos ahora y durante los próximos siglos? Así que le damos crédito a este economista y toda esta euforia que me recuerda mucho aquella de los años 2004, 2005 y 2006, pues mucho me temo que más pronto que tarde se va a volver en pesadilla. A mí lo que me hace gracia de Roberto Centeno es pues su capacidad para todavía por lo menos aparentar que cree en el sistema. Ciertamente el titular no tiene ningún sentido. Para los próximos 50 años, bueno, podía haber dicho para los próximos 1000 años o para toda la vida o hasta que muera, porque España está próxima a fenecer si no hacemos algo. Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones. Este sistema económico no tiene ningún sentido. ¿En qué momento empieza la crisis? Pues la crisis, aunque la gente no lo pueda entender, aunque mucha gente no lo quiera ver, empieza en el momento en que empiezan a cerrar todas nuestras industrias. En el momento en el que cierra nuestra minería. En el momento en que empiezan a cerrar y a no permitir que abramos más centrales nucleares ni energéticas. En el momento en el que no levantan ni una presa más, ni una central hidroeléctrica más, y toda la energía tiene que venirnos comprada y cara del extranjero o de las renovables, que todavía no hay estudios serios que nos digan si son rentables o no lo son. España comienza la crisis en el momento en que abandona su campo y deja de ser el granero de Europa. España empieza la crisis en el momento en que deja de pescar y deja de ser la segunda potencia pesquera del mundo. España comienza su crisis cuando pierde toda la industria automovilística, de motos, de camiones, de coches, cuando vende la SEAT Alemania, cuando deshace todos los astilleros. Es decir, España entra en toda esta crisis en la transición. La transición es la liquidación económica de España, solo que España, por desgracia, era tan inmensamente rica, y digo por desgracia porque es que a veces pienso que lo catetos que hemos sido, lo poco agradecidos, lo analfabeto de no verlo, y no ser agradecidos con ese régimen nacional que nos convirtió en una sexta potencia mundial, pues en ese momento, a partir de ahí ya se vino todo abajo, poco a poco, paulatinamente. Claro, llegaron fondos estructurales europeos, si construíamos carreteras y evitábamos trasladar mercancías por tren, si además comprábamos los camiones a Francia y Alemania y no los fabricábamos en España. Sí, es decir, se nos pagó por liquidar todo nuestro sector industrial. Y toda la economía de la nación ha sido hacia abajo, los derechos de los trabajadores, el proceso de desposesión del pueblo ha sido paulatino, con pequeños momentos como la burbuja inmobiliaria, que fue un auténtico pelotazo, pero cuando tú generas un gigante con los pies de barro, o cuando tú generas una burbuja, pues al final te explota en la cara, que es lo que nos pasó. Pero no hay ningún tipo de modelo productivo, no se sabe en qué va a trabajar la gente joven, no se sabe en qué sectores se van a crear puestos de trabajo, no somos competitivos industrialmente, no tenemos un mercado que proteja nuestra economía, no ponemos aranceles a nuestras medidas. Si Trump tiene algo de positivo, es que por lo menos estos días que ha salido, aún no sabemos si lo va a llevar adelante, ha lanzado al mundo la idea de cómo tienen que hacerse las cosas. Uno debe mirar antes por la economía de su familia que mirar por la economía de todos los demás. La primera es la de su familia, y con familias que sean trabajadoras, audaces y que trabajen para sí, el país tira para adelante. Pero claro, estos nos dicen que no podemos tener ningún tipo de aranceles. Vemos cómo entran las mercancías desde los confines del mundo a inundar los mercados europeos sin que nadie proteja la producción europea. Y esto es dantesco. ¿Por qué va a durar 50 años esta crisis y no 1000? Durará lo que tenga que durar. Pero es que encima, la economía, aunque parece que estos señores nos la quieren vender como una ciencia independiente que no tiene nada que ver con el resto de las demás cuestiones políticas, está lógicamente incardinada. Es un todo. No podemos separar la economía de que hay un grupo de criminales y traidores golpistas en Cataluña que dicen que van a destruir España y que van a llevarse una región entera, todo el territorio, con ello los impuestos, que van a destrozar el país, que luego van a, además, a demandar indemnizaciones al Estado. No se puede separar. No se puede separar con estar en una Unión Europea que, repito, no nos sirve para nada ni nos protege para nada. Al contrario, tiene individuos como el embajador este en Nigeria que lo que nos dice es que tenemos que traer aquí a millones de tercermundistas porque somos muy ricos y somos muy viejos y tenemos que mantenerlos. Oiga, ni todos somos ricos ni todos son viejos. Que España está llena de jóvenes todavía, muchos menos, 3 millones menos que en la década de los 80. Ahí también el aborto tiene una gran responsabilidad, porque cuando uno ve el número de personas que faltan y las que han sido asesinadas con el crimen del aborto, que es el peor crimen que puede existir en la humanidad, ni una guerra es tan salvaje como convencer a una propia madre de que cuando tiene a su hijo en el seno, lo mate. Pues bueno, esta situación de cochambre moral, de destrucción territorial, de invasión migratoria, repito, no se puede separar de la economía. No se puede separar de la economía el hecho que está viniendo muchísima gente que tiene una religión, que dice que robar al que no es de tu religión es lícito. Señores, así, no he querido nombrar la religión, me daría igual que fuera el budismo, pero evidentemente no va a funcionar la situación de esa manera, ¿no? Tan difíciles de ver. Entonces, yo lo que verdaderamente me sorprende es que pues individuos como Centeno todavía vayan por ahí, ya cada vez le abren menos las puertas de las televisiones, hablando como si dentro de este sistema hubiera alguna posibilidad o alguna solución. No la hay. O sea, necesitamos la antítesis del régimen del 78. Necesitamos que, ya que lo impiden totalmente de forma electoral, aquí haya un grupo de gente, de gente que tenga intereses patrios, que tenga incluso intereses económicos, en que esto se frene y empiecen a trabajar por conseguir las mayores cuotas de poder, incluyendo a gente en nuestro ejército, incluyendo a gente en la policía, en el mundo industrial, en los sindicatos, allá donde estén, gente patriota que tiremos adelante para frenar esta locura de régimen del 78 que nos lleva a la muerte absoluta de España, a la liquidación total, no por 50 años, repito, para siempre, que si esto sigue así una década más, los españoles no apareceremos ni en los libros de historia. ¡Ojo! Aparecen los romanos, aparecen los griegos, los musulmanes, pero a los españoles ni nos sacarán. Después de haber tenido el imperio más grande de la historia de la humanidad durante casi 500 años, y no nos sacarán en ningún libro de historia por la tirria que nos tienen. Entonces, es hora también de que el señor Centeno, si escucha nuestro programa o alguien le habla de él, empiece a romper la baraja, empiece a tirar ya fuerte contra toda esta casta parasitaria, contra toda. Aquí no va a valer una opción moderadita, un poquito más a la derecha del PP, que dice que sí, que no, que ese ya no es el camino. Perdimos la oportunidad de esas líneas hace 20 o 30 años, cuando empezaba el Frente Nacional Francés. Ahora en España está tan destruida, está tan degenerada, que solo una línea directa y radical, que ojo, no íbamos a encontrar una gran oposición. El principal problema, me da rabia, que muchas veces parece que os estamos hablando de problemas tan grandes que os inmovilizamos. Todo lo contrario. Todo lo contrario, si nosotros somos optimistas, si estamos convencidos de que en el momento en el que el pueblo español cobre conciencia de sí mismo, esto cae más rápido que la Unión Soviética, se disuelve como un azucarillo, que no va a haber nadie enfrente para parar al pueblo en el momento en que quiera tomar conciencia, en el momento en que quiera decir, esto es lo que queremos y punto. Pero es que la gente que lo vemos, somos como este señor, como Roberto Centeno, que estamos atenazados por un miedo burgués, que no queremos que, bueno, que piensen mal de nosotros, que somos los suficientes de todos los partidos, pero incluido gente que está votando al PSOE y que empieza a tomar ahora conciencia de todo esto, o que son funcionarios del PSOE aquí o allá, o del PP, o hasta gente en Podemos. Estamos viendo como últimamente se nos empieza a acercar gente de Podemos que por fin ha abierto los ojos. Señores, que somos un pueblo con una gran historia. Si tomamos conciencia de nosotros mismos, nos duran dos telediarios estos. Claro, lo que no podemos es tomar siempre los caminos equivocados que nos dictan los medios de comunicación. Se perdió una gran oportunidad cuando el 15M. El 15M no lo sacaron porque sí. Lo sacaron porque había un momento de hartazgo brutal. Está llegando un momento de hartazgo tan grande como ese o más, pero unido con algo inesperado. Algo deseado pero inesperado, que es una ola de patriotismo que cada vez inunda más a los españoles. Lo estamos viendo con los boicots al cine, con la simbología que la gente se pone en las redes sociales, que si las aspas de San Andrés, la bandera de España, que empieza a ser tendencia. Y si unimos esa reivindicación social a esa reivindicación nacional, ya tenemos casi la victoria en las manos. Repito, que estos no tienen ni media torta, que en el momento en que les veamos y que les dé la luz del sol, que se les pueda ver claramente, se descomponen, desaparecen. Así que venga, no toméis nunca nuestras palabras como que tenemos miedo o pesadumbre o que son poderes tan grandes que... No, de verdad que podemos. Los españoles hemos hecho grandes cosas en la historia, pero es que ahora el pueblo europeo también está despertando. Y el pueblo europeo tomando conciencia de sí mismo es la peor pesadilla de esa élite que nos está tratando de sustituir a toda velocidad y de meter aquí masas halógenas, como ellos dicen, de color marrón, para que nos matemos aquí unos a otros y ellos salgan triunfantes. Pero tenemos posibilidades, que nadie se acogote, lo único que hay que hacer es salir a la calle, es decidirse, es apoyar, es aquello que veamos más o menos factible, comprometernos con ello. Y el compromiso nos llevará, repito, toda aquella gente que siempre tiene miedo. Bueno, ¿y yo cómo sé que Democracia Nacional no es también un partido controlado? Bueno, involúcrate y verás que no lo somos. Lo verás desde el primer día. Y cuando te involucres en otros que sí lo son, lo verás también desde el primer día. Si eso, aquí engaños hay pocos cuando ves el toro desde la arena, no desde la barrera. Pues claro, para saquear todo este tinglado, pues nos tienen, perdón, para financiar todo este tinglado, pues nos tienen que saquear a impuestos como han hecho durante los últimos 40 años, saquear a la clase media y trabajadora española a impuestos porque los ricos, como decía el señor Aznar, nada sospechoso de comunista revolucionario, pues los ricos no pagan impuestos o pagan desde luego bastante menos de lo que les toca. El espíritu y el por qué se paga impuestos, pues nos comentan que, y en parte es verdad, aunque en parte igual no es del todo verdad, es que se busca que, pues que la gente que tiene rentas más altas pague un poco más, y a través de ese poco más que paga la gente con rentas más altas se financian los servicios públicos de la gente que tiene rentas más bajas para que pueda tener acceso, pues, a ese mínimo de sanidad y de educación, entre otras cosas. Pero vemos, como ha comentado antes Manuel, que por ejemplo en el anterior régimen nacional prácticamente los impuestos eran inexistentes y se financiaban hospitales, se financiaban escuelas, se financiaban institutos, se financiaban centrales nucleares, se financiaban pantanos, se financió un Estado social gigantesco. Y bueno, ¿de dónde salía todo aquel dinero para financiar todo aquello si prácticamente no había impuestos? Pues salía de la actividad económica, salía de la economía productiva. Teníamos esa soberanía monetaria que nos permitía financiar a bajo interés la economía y ese pleno empleo y esa actividad económica que iba rapidísima, que iba muy fuerte. Pues esa actividad económica generaba los ingresos junto, pues, con esa soberanía monetaria para financiar ese gigantesco Estado social y nacional. No es casualidad que en el momento de la transición, en el que ya empieza a diseñarse la entrega de nuestra soberanía monetaria, es cuando empiezan a matar los impuestos, igual que en Estados Unidos, que no es casualidad que al mismo tiempo se crea la Reserva Federal y el impuesto de la renta. Es uno de los motivos por los cuales nos machacan impuestos, para pagar esa deuda que se crea justamente al entregar nuestra soberanía monetaria. Uno de los impuestos, uno de tantos y tantos con los que nos machacan y que se ha puesto un poco de actualidad estos últimos días, es el impuesto de sucesiones. Habéis visto que ha habido una serie de manifestaciones, creo que ha sido Andalucía y en Asturias, porque se ve que en estas comunidades, pues, el impuesto de sucesiones está perjudicando a bastante gente, que esa ya es la primera, que según la comunidad autónoma en la que viva, pues un español puede pagar un impuesto de sucesiones y otro puede pagar menos o directamente nada. El impuesto, yo creo que, en mi opinión, los impuestos deberían estar armonizados en toda España, lo público debería ser igual para todos, la competencia hay que dejarla para lo privado y en todo caso la competencia sería con otros países, pero no competencia pública entre unos territorios contra otros, que lo único que hace es generar, pues, odio y enfrentamiento entre los territorios. Este impuesto de sucesiones, pues lo de siempre, se nos dice que, claro, es para que lo paguen los ricos, para que lo paguen las rentas más altas y así, pues, poder financiar servicios para las rentas más bajas. Pero bueno, para empezar, la recaudación de este impuesto es bajísima. Leía el otro día que era el 1% de la recaudación total o algo así. Y luego, por supuesto, pues los ricos tienen sus mil trampas, sus mil chanchullos para no pagar este impuesto. Cogen sus inmuebles, los meten en una SL, en una SICAV o donde sea, luego eso lo radican en una comunidad autónoma en la que no hay impuestos de sucesiones y pagan mucho menos de lo que les toca o directamente nada. En cambio, las clases medias, que no pueden hacer este tipo de trampas en ciertas autonomías, pues sí que les están sangrando con este impuesto y luego con bastantes trampas, con la administración subiendo artificialmente el precio de los inmuebles que heredan para que suba el porcentaje que tiene que pagar la persona afectada, toda una serie de trampas legales para extorsionar y para forzar a la gente a que pague el impuesto todavía más alto, y luego también, como siempre, que se pretende, en teoría, favorecer a las clases medias y trabajadoras, pero muchas veces se les perjudica porque para pagar este impuesto pues tienen que malvender sus empresas y sus propiedades, que luego justamente son esos ricos las que se hacen con ellas a precio de saldo, cuando se supone que lo que estamos buscando es lo contrario, que los ricos con este impuesto pues paguen una parte de los servicios a la gente con menos ingresos. Se está viendo a la gente que se está manifestando, gente pues de clase media, asturianos, andaluces, a los que están saqueando con este impuesto, gente normal, humilde, que se compraron una vivienda pues hace, no sé, 30 años o más, que se ha ido revalorizando con el tiempo, con la burbuja inmobiliaria, con estos coeficientes al alza que marcan los ayuntamientos y que, claro, le meten un valor catastral muy alto y al final les machacan con un impuesto de sucesiones que no pueden pagar y directamente pues tienen que malvender su patrimonio para poder pagar un impuesto que, vamos, es un impuesto a la muerte, es un impuesto bastante injusto tal y como se está planteando. Si de verdad lo pagaran las rentas más altas y de verdad ese impuesto, lo que se recauda fuera para financiar servicios a los más humildes, pues aún lo podríamos defender. Pero desde luego, tal y como se está enfocando, ni una cosa ni la otra, ni está yendo para ni está yendo para que lo paguen las rentas más altas, ni está yendo para financiar servicios para los más humildes, sino para que esta casta parasitaria se autofinancie a sí misma y para que pueda seguir depredando a la población española para pagar esta deuda externa, que es hoy en día el principal motivo por el que nos sangran a impuestos, y no para pagar servicios públicos, que, como os acabo de comentar, no es necesario ni mucho menos sangrar a impuestos a la gente, sino potenciar la economía productiva, y eso se hace con una economía totalmente diferente a la actual y, sobre todo, y como os decimos siempre, con soberanía monetaria que pueda financiar una economía sin deuda. Hablabas tú de que los ricos siempre tienen pues sus truquitos para no pagar impuestos, su ingeniería fiscal. Y bueno, por aquí hay una noticia que he recordado desde el año 2014, cuando el señor George Soros aterrizó en el mercado inmobiliario español con su sociedad llamada Hispania Activos Inmobiliarios. Pues bueno, el titular del Español, la inmobiliaria de George Soros se apunta al refugio fiscal del ladrillo. La empresa se convertirá en Socimi. Cotizará, pero no pagará por impuesto de sociedades. Es decir, clarísimamente, siempre que tenemos todas estas acometidas, tú también lo has nombrado antes, lo de los coches, Ada Colau que espera que nos compremos todos híbridos no contaminantes, pues oiga, que los bajen de precio, pero de momento el que tiene un coche con más de 20 años es el estudiante que no puede permitirse otro y ha comprado ese de segunda mano, es el abuelito o es el padre de familia que no ha podido cambiar de coche porque ha estado dando de comer a sus hijos durante estos últimos años a trancas y barrancas. Esa es la realidad. Siempre, y lo decimos así, que acometen las grandes medidas sociales, los comunistas, la gente de izquierdas, échense a temblar. Es un robo que cometen siempre en contubernio con los liberales. Esto es la famosa partida de ping-pong. Por un lado te dicen, no queréis neoliberalismo, bueno, pues ahí tenéis el refugio social de esta gente. Y esta gente entran en tropel y nos lo roban todo. Hablábamos, qué casualidad que sean los gobiernos como el de Ada Colau o como el del socialista, que aunque tiene el apoyo directo de Ciudadanos, pues también tiene un apoyo podemita en Andalucía, casualmente son los que apoyan todo este tipo de leyes confiscatorias de impuestos. Lo primero, es totalmente inmoral. Es un impuesto que nos ponen en el año 84 para cobrarnos sobre lo que donamos, es decir, lo que damos gratis sin ningún beneficio, nos tienen que cobrar, o lo que cedemos una vez hemos muerto. Ya lo han definido como un impuesto sobre la muerte, pero a ver, si yo cuando compré esa propiedad ya pagué todos los impuestos, ¿cómo puede ser que ahora me vuelvan a cobrar? Pero lo peor es que todos estos elementos de izquierdas andan diciendo, no, esto en realidad es una campaña del Partido Popular, solo va a afectar a los multimillonarios. A los multimillonarios, esto afecta a cualquier persona que herede más de 250.000 euros. Que uno va a decir, hombre, pues no está mal la herencia. Pero es que los que dicen cuánto has heredado es la misma Junta de Andalucía. Con lo cual le están valorando a gente. El otro día salía en Espejo Público, que te lava la sangre, una viejecita a la que le habían valorado una tienducha que parecía de Zimbabue. Se la habían valorado en 300.000 euros. Se la había dejado su madre, que había muerto. Y era además su vivienda habitual porque estaba dividida en dos plantas. Toma otra propiedad. Y aparte, le valoraban en 70.000 euros más una huertecita que estaba bajo un puente, con desagües. Algo totalmente, repito, tercermundista, propio de Zimbabue. Costaba reconocer España en esas imágenes. Pues claro, esta señora era multimillonaria. Le habían pedido una cantidad de dinero que ni vendiendo toda la propiedad podía recaudar para pagar, porque eso no lo vale, son las fantasías de los catastrazos que hace el gobierno, las valoraciones que luego hace la Junta de Andalucía y toda esta ingeniería que repetimos. Tenemos que estar súper alerta, porque el objetivo de todo este régimen es la desposesión total del pueblo español, que nos quieren quitar todo. Oiga, pero si nos dicen que no tenemos derechos más que los extranjeros en nuestro país, si nos dicen que no tenemos derecho a cerrar nuestras fronteras, pues si no tenemos ningún derecho sobre nuestra tierra, sobre nuestro país, ¿qué vamos a tener sobre nuestras casas? Espabilen, señores. Estamos viendo como la prensa de izquierda dice, oye, no, este impuesto solo ha afectado de momento a unas 5.000 personas en Andalucía, ni aunque fuera una. Es que el Estado no tiene por qué tener derecho a llegar y lo que te han legado tus padres o lo que te da una tía que ha fallecido, quedárselo ellos y quitártelo todo. Esto es peor que la desamortización de Mendizábal. Es un robo ya no a la Iglesia, a todos los españoles. Por lo tanto, os pedimos que apoyéis todas las movilizaciones que hagan en contra de este impuesto. Hay que empezar a moverse y apoyar todo, pero eso sí, este impuesto es un impuesto claramente confiscatorio, neocomunista. Quieren que prácticamente una generación nos quedemos sin nada. El Estado haya metido la zarpa y se lo haya repartido todo luego entre sus amigachos, los partidos políticos, las subvenciones a la violencia de género, pagarse prebendas, la corrupción, los banquias, los inmigrantes, por supuesto, sí, a esos que no les toque nadie y que hereden esta tierra como unos benditos. Pero ese es el objetivo. Entonces hay que enfrentarse totalmente a esta línea. Eso sí, os pedimos que vayáis organizados a las manifestaciones, que llevéis banderas de España, para que veáis que esto debe hacerse en plan defensa de los españoles. Para que veáis que hay que chillarles a estos que aparecen ahora encima en las manifestaciones con las banderas de la hoz y el martillo y la bandera republicana. Pero si eso es lo que habéis promovido siempre, vuestra repugnante ideología trató de que el ser humano no tenía propiedad privada, que la propiedad privada no era un derecho, que era un robo, que lo tuyo no era tuyo, era de todos, era del Partido Comunista, era del Estado Comunista. Esta filosofía es la misma. Por eso no nos cansamos de repetiros que en ese arco de la herradura, que siempre dicen los liberales, es que los extremos se tocan, es que el fascismo, los nacionalistas y los comunistas se tocan ahí en el arco de la herradura. No, señor, los que se tocan son los liberales con los comunistas, porque o bien por la desposesión del Estado o por la actuación de gigantescas multinacionales que tienen más fuerzas que el Estado, al final desposeen a los pueblos de toda propiedad y desposeen al individuo de toda propiedad, que termina siendo un mero siervo, un pagano que lo único que tiene que hacer es pagar impuestos, trabajar cada día con menos salario y punto, y nada de protestar. Entonces hay que silbarles, hay que pitarles, cada vez que aparezcan estos de la hoz y el martillo, tirarlos fuera de las manifestaciones, y los de la banderita republicana. Hombre, si la bandera republicana es en Cataluña, ahí no os decimos nada, porque por lo menos representa la unidad de la nación y la legalidad republicana en aquella tierra que el traidor de Companys trató de desgajar de España. Pero en el resto, aunque sea una bandera española, con el moradito le pitáis. Y, por supuesto, las banderas soviéticas, que se las metan por donde les quepan. Este impuesto es clarísimamente confiscatorio, neocomunista. Así que no nos vuelvan a engañar. Ir a las manifestaciones, protestar por esto y por también otro impuesto que ha sido declarado ilegal por la Unión Europea, que es el de las plusvalías, que ya era el colmo también. Los ayuntamientos decidían lo que tú habías ganado con la venta de tu casa y te aplicaban la plusvalía que ellos consideraban. Pero esto es una auténtica tomadura de pelo. Nos están saqueando por todos los lados, nos dan torta, nos roban. ¿Y luego para qué? Para gastarlo en corrupción y en los recién llegados. Ahí están los grandes agujeros de este país. Pues con esto terminamos la tertulia de hoy, hacemos un pequeño descanso y ahora volvemos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Estamos aquí de vuelta otra vez. Sabéis que uno de los principales temas que más estamos tocando en este programa es el conflicto sirio. Aparte, hemos hablado muchas veces de sus causas políticas, de sus repercusiones a nivel interno y también internacional. Hoy también en esta entrevista hablaremos de esto, pero también sobre todo del lado humano y cómo ha afectado a la población siria este conflicto tan, tan brutal. Para hablar del tema, pues qué mejor que hablarlo con un sirio, en especial con un sirio cristiano, y aunque es cierto que este conflicto pues ha perjudicado a todos los sirios con independencia de su religión, pues la verdad es que desde luego las noticias que nos han llegado es que los cristianos sirios han sido una de las comunidades más castigadas y perjudicadas por este conflicto. Para hablar de él tenemos aquí hoy con nosotros a Nicolaos Mati Abdalahat, Monseñor Mati, que es arzobispo y vicario patriarcal en España de la Iglesia Siria Ortodoxa. Hola, Monseñor, ¿qué tal está? Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Monseñor, Siria es una de las cunas del cristianismo desde aquí en Europa, pues aquella región pues la vemos con cierta simpatía por esta causa, pero hemos visto que durante este conflicto pues los cristianos lo han pasado realmente mal. Monseñor, ¿cuál era la situación de Siria y de los cristianos antes de la primavera árabe del año 2011? Vamos a empezar. Desde que empezaste has dicho que es conflicto, pero para mí no es conflicto. Tenemos que separar entre conflicto o guerra civil, porque sí, es una guerra mundial contra Siria. No fue un conflicto porque la mayoría que están atacando a Siria no son sirios. El 80% no son sirios, sí, son de afuera de Siria. Los cristianos antes de la guerra vivíamos muy bien, teníamos nuestro valor, nuestro peso en Siria. Teníamos ministros, teníamos embajadores, alcaldes, generales, coroneles en el ejército, funcionarios, todo de lo que vivía una persona con su libertad en su país. Pero cuando empezó la guerra, y esto fue apoyado de Arabia, de Qatar y de Turquía, que son muy muy fanáticos, radicales, que no quieren el cristianismo, porque Turquía no es la primera vez que está haciendo esto. Hace 100 años que hizo el genocidio, lo conocido es el genocidio armenio, pero también tenemos nosotros como sirios, asirios, los mismos mártires que han matando los turcos, los otomanes. El día de hoy Turquía está haciendo lo mismo y tomó mucha tierra de Siria en el siglo pasado. Es que ¿qué te digo? Que las cosas no son así como están diciendo en muchos lugares de media y etcétera. Son intereses para que Siria cae y no está un país libre, dependiente. Claro. Tenía su libertad, porque Siria era lo mejor país en el Oriente Medio, lo que quedó. Entonces tenían que destruirle de cualquier forma para hacer sus intereses. Monseñor, ¿qué fue realmente esta primavera árabe que aquí nos quieren vender como una revuelta democrática del mundo árabe? ¿Qué fue de verdad esta primavera árabe y quién la patrocinó? Bueno, ese no fue primavera, fue un invierno tan duro, negro, oscuro. Nada que ver con la libertad. No tenía cualquier columna de la libertad del mundo. Y si volvemos a ver las noticias, lo que ha pasado, vemos que los que empezaron la primavera árabe empezaron en una provincia en el sur de Siria, una provincia muy pequeña, y la mayoría no fueron sirios. Fueron gente que entraron de Libia, de Arabia y de otros lugares y facilitaron las armas que entran ahí y empezaron a matar a los a la gente que salieron pacíficos contra el ¿cómo se llama? El gobernador de esta provincia. Y ahí empezó, y esto lo hemos visto en varios lugares en el mundo, que ha pasado lo mismo, que ponían un uniforme de policía o del ejército matando a la gente, y ellos no fueron nada que ver, no tenían nada que ver con el ejército o con la policía. Fueron gente rebelde que entraron y hicieron esto lo que ha pasado. ¿Cómo se vivió en su conjunto en Siria esa llamada primavera árabe? ¿Y cuál ha sido la situación de los cristianos en las zonas que han sido ocupadas por estos rebeldes islamistas? Bueno, fueron secuestrados, mataron muchos y unas ciudades dijeron a los cristianos tienen oportunidad para vivir si cambian su religión primero, y si no quieren cambiar la confesión del cristianismo al islam, entonces tienen que pagar impuesto al jizye en oro. Y si no tienen que pagar y no quieren pagar, tienen que salir de la ciudad con sus ropas, nada, no pueden llevar nada con ellos, y sus casas son ocupadas para el Estado Islámico. Y si no quieren todo esto, bueno, no tienen, el Estado Islámico no tiene más que matar. Entró en esta línea también algunos delincuentes que aprovecharon y empezaron a secuestrar a los cristianos pidiendo mucho dinero. Estamos hablando de millones y millones de dólares para la gente. Y la iglesia apoyó y ayudó muchísimo, y hasta el día de hoy hay secuestrados. Teníamos dos arzobispos secuestrados, tenemos sacerdotes y gente civiles cristianos, y hasta el día de hoy no sabemos y no conocemos dónde están. Lo que comenta, lo que acaba de contarnos sobre el trato de los miembros del Estado Islámico a los cristianos, pues recuerda un poco la normativa coránica, ¿no? La normativa del Islam. Acaba de explicar un poco lo que es el estatuto del dinmi, creo que es la palabra árabe, de la situación de los no musulmanes en un territorio conquistado por ellos, en los que te dan las opciones que usted muy bien nos acaba de explicar, ¿no? Te dan a elegir o te conviertes al Islam, o pagas los impuestos especiales que pagan los no musulmanes, o te largas directamente, y si no eliges ninguna de estas opciones, pues te matamos directamente. Que bueno, todo esto es lo que indican los textos originarios del Islam. Realmente, pues no está tan alejado esto del Islam cuando nos dicen, ¿no? Que dicen, no, es que esta gente no tiene nada que ver con el Islam. Bueno, igual puede ser una interpretación demasiado estricta, pero sí que hay, sí que tienen algo que ver. Sí, porque lo que están haciendo, por ejemplo, todo lo que está haciendo el Estado Islámico está pasando en Arabia, por ejemplo, en Arabia, claro. que salió hace poco una ley, está en todo, en el Internet, si uno busca, va a ver que en Arabia prohibido la pena de encuentra un evangelio, una Biblia con un cristiano, es como encuentran droga con él. Entonces, el que roba están cortando su mano, el que encuentran fornicar con lo tiran piedras, y estas leyes son cortan la cabeza y todo. Esto está en el Internet. Vemos los estas leyes son de Arabia misma, porque es una ideología de los wahabistas de Arabia, el que está mandando a todo el mundo el terrorismo. Y me parece, no sé, es una idea así, de tanto que estamos viendo que Arabia está pagando millones y millones de dólares para construir mezquitas, para construir escuelas, colegios islámicos en Europa, en Estados Unidos, de dónde, para que ponga su ideología islámica fanática, radical, en la cabeza de la gente normales. En Siria no teníamos estas cosas. No teníamos, pero cuando uno pierde todo y no tiene cómo vivir, ¿qué va a hacer? Va a buscar una solución para vivir. Entonces, ellos también pusieron mucho dinero a esa gente para que venden su patria, su amistad, sus vecinos. El dinero hace todo. Monseñor, ¿hay cifras de los cristianos muertos en Siria e Irak? La verdad, seguramente que hay, pero como no somos un número tan grande, pero depende el número que tenemos, sí, son muchísimos, muchísimos, porque hace poco que estaba hablando con un amigo, muy amigo, de una ciudad, se llama Al-Qaryatayn, que entró el Estado Islámico y todo, y mataron de su familia 15 personas, de su familia, que decimos su familia, que son tíos, tías, primos, primas, así, mataron 15 personas. Ese, estamos hablando de una familia. Los cristianos en Irak, por ejemplo, los que vivían en Mosul, ya perdieron todo totalmente. Sus iglesias, monasterios, casas, trabajo, todo. En Siria lo mismo, en Raqqa los cristianos, en Derzor, en Alepo, muchísimo, perdieron mucho sus fábricas, sus negocios, etcétera. Entonces, el día de hoy bajó el número de los cristianos de estos dos países, Siria e Irak, bajó muchísimo. Por ejemplo, nosotros como sirio ortodoxo, En Irak, en Bagdad, teníamos más de 5.000 familias. El día de hoy no encuentra 1.000 o menos. Entonces, imagínate la cantidad que se migran o salen como refugiados, o la cantidad que han muerto también, porque no, esto no es un tema que puede ser. Alguien quiere dejar su patria para cualquier cosa, si no está obligado. En Siria, por ejemplo, he perdido hace 2 años un sobrino de 23 años en un ataque en coche bomba en la universidad. Entonces, el Estado Islámico no le importa matar a los civiles, a los inocentes, a los estudiantes. Quieren matar a todo. No tienen piedad. Otro camino, vamos a decir, que ellos, las armas que tienen son la última tecnología que existe en el mundo. Un ejército sirio lo tenía estas armas. El día de hoy, ¿quién les da estas armas? ¿Quién fabrica estas armas? ¿Quién apoya y dejar llegar estas armas a ellos? Sí, es una buena pregunta. Antes usted ha comentado o ha nombrado a Arabia Saudí, a Qatar y a Turquía, pero todos sabemos que estos países han sido, aunque Turquía parece que ahora va un poco por libre, pero estos países siempre han sido aliados tradicionales de Estados Unidos y de Israel. Parece que aquí pues ha habido una coalición casi mundial contra Siria que ha apoyado a estos llamados rebeldes, y la verdad es que ha sido heroica la resistencia del pueblo sirio, ¿no? La verdad es que, ¿qué opina de esta coalición que, liderada por Estados Unidos, parece que ha sido la causante de este conflicto? Y sí, porque imagínate, en el 2008 más o menos salió que Siria va a ser autosuficiencia de todo después de 10 años. Entonces, en el 2018 Siria no necesitaba nada, Siria no tenía deudas exteriores, etcétera, de estas cosas. Entonces, un país en el Oriente Medio, Arabia, que tiene el dinero, que tiene petróleo y no tiene esto, imagínate. Voy a decir un chiste que es, y los sirios lo están diciendo. Dicen que China puso 200 millones de dólares y llegó con su satélite hasta Marte. Y Qatar y Arabia pusieron 200 mil millones para llegar a Damasco y no han llegado. Imagínate. Y la cantidad de dinero que han puesto contra Siria y Irak en esta guerra, en estos años, podían terminar y desaparecer el hambriente del mundo. No quedaba una persona que tenía hambre en el mundo. Pero esta gente están buscando solo sus intereses. Igual nosotros, como los cristianos, no hemos perdido nuestra fe. Tenemos la esperanza. Igual continuamos rezando por ellos, que Dios ilumina sus corazones, sus cabezas, que vuelven de su camino. Ya sabemos que estamos dentro como corderos dentro de los lobos, que en este mundo sabemos que vamos a sufrir, pero tenemos la fe verdadera. Sabemos que esta tierra es un paseo para nosotros. Nuestro lugar verdadero está con nuestro Señor en los cielos. Con todo lo que nos cuenta, Monseñor, no es difícil imaginar con qué bandos simpatizan los cristianos sirios. Aquí en la Europa todavía más o menos cristiana, desde el principio de esta guerra, se nos ha empujado a odiar directamente a Bashar al-Assad, al que nos han presentado como el malo de la película, el malo de la guerra, mientras nos querían presentar a estos integristas y terroristas islámicos como los buenos, de una forma totalmente increíble. Al final, pues la verdad ha salido a la luz, e incluso con tantas mentiras y tantos engaños respecto a Bashar al-Assad, al final la mayoría de Europa ha visto la realidad de la guerra de Siria y ha acabado simpatizando con Bashar al-Assad y con su gobierno. ¿Cuál es su opinión del presidente sirio y de su gobierno? Mira, para decir, nosotros en su gobierno de Siria, como cristianos, lo mejor, vivíamos lo mejor. Y hasta el día de hoy, los cristianos que están en donde tiene el gobierno fuerza, los cristianos viven bien. Pero la guerra, mira, 5 o 6 años, no es fácil. Entonces ya la gente cansaron de esto, por eso no quieren quedar más en la guerra. Pero uno tiene que defenderse. Cada día muere gente, cada día, porque uno tiene que defenderse. Pero lo que ha salido en medias y todo, la mayoría no fue algo correcto, porque todo era como decimos en como el Photoshop, pero no es Photoshop, no sé cómo dice, pero algo así. Entonces ponían lo que querían, y sabemos que estos rebeldes tenían mucha fuerza de media también, porque la guerra cuando empezó con media, y estos como tenían el apoyo de filmar, de fabricar películas contra lo que está pasando, igual no pasó. Como el día de hoy, después de 13, 14 años que ha pasado la guerra contra Irak, contra Saddam y esto, por ejemplo, lo vemos que cuando empezó Irak, ¿no? El ejército iraquí estaba bien, pero cuando empezaron a poner esa propaganda que se cayó el ejército iraquí y todo, entonces el ser humano psicológicamente pierde su ánimo, y así pasó. Ahora, al día de hoy, estamos leyendo estas cosas. Al día de hoy estamos leyendo de la gente del CIA que ya están jubilados y todo, que están diciendo que sí, no había bombas, armas de destrucción masiva, nucleares, etcétera, en Irak. Entonces cuando escuchas esto de gente que en el principio estaban diciendo que sí, tiene el día de hoy que es jubilado, dice, ya tiene su conciencia abierta para decirlo, ¿por qué no ha dicho antes? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué mató la gente? ¿Por qué mataron a los que estaban viviendo en paz? Esto es el que duele, porque en el momento que tienen interés, esto es la guerra en general, es interés. Y ese interés, el que tiene interés no tiene problema para matar a la gente. El día de mañana puede llegar a Europa, a Estados Unidos, y hemos visto lo que pasó en Francia, en Bélgica, en Alemania. Entonces, sí, eso lo quería preguntar. Está diciendo que ha sido Arabia Saudí la que ha potenciado este movimiento islamista en Siria. Es la misma Arabia Saudí que está haciendo exactamente lo mismo en Europa. Lo que están pasando los cristianos, o lo que han pasado los cristianos sirios hoy, lo pueden vivir los cristianos de Europa dentro de 20 o 30 años. ¿Es ciencia ficción decir esto, o puede pasar en Europa lo que ha pasado en Siria si continúa este proceso islamista? Mira, el tema no son bandas, los wahabistas son lo peor que son lo más radicales que no. Entonces cuando lo ves uno que ha nacido en Europa y se va a atacar con Daesh, con ISIS. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué uno tiene la mentalidad europea? ¿Por qué tiene esa violencia? ¿Por qué quiere morirse para llegar al cielo, para tener mujeres en el cielo? Es una ideología muy rara para decirlo. Escribió o hicieron Charlie Hebdo contra el Islam, hicieron algo, el mundo, todo el mundo islámico dijo, salió y contra lo que ha pasado. Pero lo que está haciendo Daesh, ISIS, Al-Qaeda, Talibán, los salafistas en el mundo que están matando a la gente, nadie del Islam, nadie salió para decir que esto es correcto o no correcto. Claro. Estamos ya terminando, Monseñor. Parece que después de 6 años de guerra empieza a verse una luz al final del túnel y que da la sensación de que pues el bando gubernamental puede vencer este conflicto. Parece que se ha reconquistado Mosul, la catedral de Mosul, que había sido reconvertida en mezquita, vuelve a ser iglesia cristiana. También se ha reconquistado Palmira, como comento. Parece que puede llegar el final de este conflicto y con la victoria del bando de Assad. Y bueno, coménteme cuáles son las últimas noticias que le llegan de Siria, cómo está el tema en este momento y cómo se puede desarrollar. Esto, la verdad, como vemos, sí, puede llegar a terminar de una manera si no hay apoyo exterior. Si, por ejemplo, Turquía ya no manda más terroristas, no abre su frontera para mandar armas, no pasa de casualidad, de error, que el ejército norteamericano cae en el apoyo que mandan a sus amigos de armas y etcétera, caen en los abrazos de Daesh. Entonces, tenemos que ver si no hay este apoyo, sí puede terminar, pero si no, imagínate, desde el 2003 hasta el día de hoy, en Irak, que Estados Unidos ofreció la democracia, la libertad a los iraquíes y todos los días Irak está sangrando. Entonces, en 6 años esperemos, tenemos la esperanza rezando que se termina, pero de una forma que no podemos hacer nada más que rezar que Dios ilumina la cabeza, el cerebro de los cristianos europeos, que vean la verdad y paran de apoyar a los rebeldes, paran de vender armas a esta gente que quiere matar el mundo. Pues, Monseñor Mati, muchísimas gracias por su testimonio directo de este terrorífico conflicto, de esta terrorífica guerra, mejor dicho, de Siria. Y como usted comenta, pues ojalá se les ilumine la cabeza a estos gobernantes de Occidente, que en tantas y tantas ocasiones pues parece que más que tocados por Dios están tocados por el diablo directamente, porque llevan a cabo unas acciones totalmente incomprensibles, apoyando guerras terroríficas y siniestras, defendiendo pues intereses no se sabe a veces de quién. Así que bueno, Monseñor Mati, muchísimas gracias y un saludo y hasta la próxima. Gracias, Dios os bendiga, gracias. Un saludo. Bueno, y como cada semana tenemos al otro lado de la línea a Cristina Martín para que nos pase el parte. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos los oyentes y bueno, pues estamos aquí una semana más y vamos a comenzar este parte con otro caso que nos llega desde Suecia. Cuatro personas fueron detenidas por el asesinato de un matrimonio en su propia casa. La policía acudió a una llamada que alertaba de unos gritos en una vivienda de Alunbergen y bueno, pues cuando la policía llegó al lugar encontraron a un hombre sentado a horcajadas sobre otro hombre al que estaba apuñalando. Y los agentes efectuaron varios disparos contra este atacante, de los cuales fallaron, y se inició una persecución por el edificio. Durante la inspección de la vivienda encontraron el cadáver de una mujer que estaba degollada, que casi la habían decapitado por la brutalidad de este ataque. Y bueno, pues este matrimonio dicen que eran padres de dos niños pequeños, que al parecer habían sido testigos de otro crimen cometido unos meses atrás y iban a participar en un juicio para declarar. Esta parece ser la motivación. Los agresores iban drogados en el momento de este crimen y estaban tratando los cuerpos con mucha saña y entre risas entre ellos. Según apuntan estos medios locales, lo que se sabe hasta ahora es que uno de ellos era africano, que los demás procedían de países de Oriente Medio. Y bueno, pues hay que decir también que en esta ciudad de Alunbergen, en el norte de Estocolmo, ha recibido tal cantidad de inmigración que en torno al 60% de su población es inmigrante y procede de países como Eritrea, el Líbano y Siria en su mayoría. Este horrible crimen que ocurrió el martes de la semana pasada y que, según dicen estos medios de derecha alternativa, como es el Daily Mail, el Express o Breitbart, no es el único que ha ocurrido en los últimos días. También la semana pasada, el miércoles, encontraron el cadáver de dos hombres suecos en el interior de un vehículo, en uno de estos guetos de la región de Estocolmo, y bueno, pues lo que dicen aquí en estos diarios es que han hablado con la policía y que el jefe de policía exige más refuerzos en la zona, que no descarta que sigan cometiéndose asesinatos en los próximos días y de forma continuada. La denuncia también este jefe de policía que la situación es incontrolable. Leí en cuanto al primero de los casos, el matrimonio este degollado brutalmente en su casa, pues eso, que al parecer el asesinato en el que iban a testificar había sido también cometido por unos norteafricanos, por unas personas de origen de Oriente Medio, más bien, y que, pues no sé exactamente cómo lo han sabido los medios de comunicación, que tenían una gran amistad, leí esa frase, gran amistad con estos que habían cometido el asesinato, o sea que más o menos saben quiénes son, aunque no los han detenido, ¿no? Sí, así es. Eso es exactamente lo que he podido leer también en varios medios. Sí. La situación en Suecia no deja de ser terriblemente preocupante. Hemos puesto también esta semana una noticia en la web que llamamos a todo el mundo para que la comparta, más que nada porque es que es directamente un golpe al sistema, a esta gran mentira que nos están contando, ya que toca dos puntos de vista. Toca el punto de vista de la presión islámica y la inmigración y toca también la falsedad del movimiento feminista, como no solo es que está callado, sino que actúa como un agente en pro de esta invasión, que cada vez que hay una mujer que se atreve a decir que tiene miedo del machismo islamista o del machismo de los inmigrantes, en Suecia es censurada, atacada como racista y se le obliga a callar. O sea que son las mujeres del movimiento feminista y los hombres también, por supuesto, de este movimiento, que no solo está formado por mujeres, las que hacen callar a las mujeres ante el pánico y el terror que están sintiendo. El artículo está escrito por una periodista anglosajona que pues dice haber ido a Suecia para escuchar a estas mujeres a las que nadie quiere escuchar. Y es verdaderamente terrible. Acaba concluyendo el artículo que en algunas ciudades de Suecia ya no salen las mujeres a la calle, pero ya no solo las mujeres suecas, es que ninguna mujer, ni siquiera las musulmanas que llevaban años viviendo allí, se atreven a salir y llegan a decir textualmente: los refugiados que están viniendo son salafistas, son como el ISIS, y creen que pueden tomar lo que les dé la gana de cualquier mujer que no vaya tapada con el velo o que no oculte al menos su pelo con alguna de estas prendas islámicas. O sea, una situación terrible que parece increíble que el pueblo sueco no reaccione de una manera más virulenta a esto. Nada, continúa con las noticias que tengas, Cristina. Sí, pues desgraciadamente también tengo, bueno, una actualización de otro caso también ocurrido en Suecia, que, bueno, pues en los últimos días se ha efectuado la detención de otro hombre que, con respecto al asesinato de una mujer de 34 años que fue quemada viva hace unos 6 meses en la ciudad de Barlo, y, bueno, pues del cual aún no se tenían pistas. Ahora, pues eso, se ha detenido a este hombre. Y por ahora las pesquisas apuntan que es un crimen de honor, ya que la mujer estaba casada con un iraquí también, igual que este detenido también procede de Irak. Y bueno, pues el padre de los hijos de esta señora era este iraquí que al parecer se habían divorciado, y lo que dicen es eso. Los medios que puede tratarse de un crimen de honor, aunque no tienen suficientes pruebas, y de momento es el único detenido este iraquí. Es decir, que no lo bueno, yo sí que lo entiendo, pero para que quede claro a nuestros oyentes, o sea, la habrían quemado, has dicho, que la quemaron. Sí, quemado mujer, viva. La quemaron para... Por divorciarse. Por divorciarse, o sea, por abandonar a su marido, le han pegado fuego, y un crimen de honor significa que la familia tiene la exigencia de hacer respetarse el honor, ¿no? Este es el código de conducta que nos traen todos estos a los que los progres protegen, pues aviados, vamos. Pues así. Sí, continuamos también, según, bueno, nos llega también otro caso desde Suiza. Según informa la policía en un comunicado, al menos 2 personas murieron y una tercera resultó herida en un tiroteo el pasado jueves por la noche. Esto ocurrió en una cafetería que en el norte de la ciudad de Basilea, y el incidente, pues eso, tuvo lugar en el café 56 en torno a las 8 de la tarde, cuando 2 hombres entraron en el local y abrieron fuego contra los clientes. Antes de huir hubo un tiroteo donde participó la policía, y luego después huyeron hacia la estación central de la ciudad. Varios transeúntes alertaron a la policía tras escuchar los disparos, y bueno, ya os digo que se desplazaron hasta el lugar. Hubo un tiroteo entre ellos, y al que también, bueno, llegaron ambulancias que estaban por el medio durante el tiroteo, y nada, lo único que pudieron hacer fue confirmar el fallecimiento de estas 2 personas que habían sufrido los disparos. Y vamos, por ahora aún no se ha detenido a ninguno de los autores, pero los testigos dicen que eran de origen norteafricano. O sea, esto sería un atentado en toda regla en un momento dado, ¿no? Y no andan, sí. Los medios de comunicación lo han silenciado totalmente para que no nos llegue la racionalidad y la coherencia, vamos, para que sigamos en este engaño y en este matrix que nos tienen sumidos. Claro, Suiza es un país del cual tiene muy buena fama, dicen que allí funciona perfectamente la democracia, y las noticias que nos llegan desde Suiza nos llegan con cuentagotas. Eso sí, las noticias que hemos traído a este parte son terribles, que ocurren en Suiza, porque está exactamente igual que en sus países colindantes. Bueno, caso también es que sí. Este bar antes pertenecía, bueno, decían que había una serie de bandas inmigrantes que traficaban con droga en este bar, pero que ahora este bar ya no se dedicaba a esos negocios tan turbios, y bueno, lo único que saben es eso, que proceden del norte de África y que tienen que ver con problemas, con delitos de narcotráfico. Pues no, con respecto a si están igual, la verdad es que hace bastante tiempo que no visito este país, pero la situación no era tan mala como en otros países. De hecho, los suizos siguen teniendo el ius sanguinis, es decir, el derecho de sangre. Cuesta muchísimo nacionalizarse suizo si no eres de sangre suiza, es decir, si no tienes uno de los padres o el padre o la madre, vamos, de sangre suiza. No tienen el derecho de suelo, cuesta, ya digo, un montón de años que se te reconozca el haber vivido allí, y aún así, pues, estamos viendo cómo someten a referéndum constante todas estas iniciativas para restringir aún más la inmigración y, vamos, yo creo que en verdad sí que es un país muchísimo más democrático y al mismo tiempo más nacional que lo que es España. Pero bueno, la verdad es que esta situación de ajustes de cuentas o de actos de terrorismo que son silenciados, pues parece que están exactamente igual que el resto de los países de la vecina Unión Europea. Continuamos. En España también hemos tenido nuestra dosis de intercambio multicultural. En la zona norte de Granada tuvo lugar un tiroteo en el cual dos marroquíes resultaron muertos. Al parecer, los atacantes eran de un clan gitano de este suburbio y la motivación de este crimen, al parecer, es por un ajuste de cuentas debido a que estos clanes y estas bandas de marroquíes se dedican al cultivo de marihuana para el narcotráfico. Dicen en estos artículos que relatan la noticia que estos tiroteos se están incrementando en esta región al haber un choque entre estas bandas de traficantes. Dicen también que a finales de febrero otro hombre resultó muerto por heridas de bala, también en el barrio conflictivo de Almanjayar, y que también fue debido a un ajuste de cuentas por estas plantaciones. También en las últimas semanas se han encontrado en esta zona el cadáver de una mujer en unos contenedores de basura, un crimen que no se ha esclarecido todavía y que, bueno, apuntan a que fue asesinada también en un tiroteo. Bueno, esto hemos tenido suerte, por decirlo de alguna manera, de que haya sido un ajuste de cuentas entre gitanos y magrebís, porque si llegan a ser españoles, tenemos apertura mundial de los telediarios con los racistas que somos los españoles y el asesinato de dos pobres jornaleros que venían a recoger las naranjas y que los racistas españoles los han matado, porque vamos, se las inventan de ese calibre. Entonces, mira, no hay mal que por bien no venga. Y la desgracia de todo esto, pues, es el nivel de tercermundización al que nos están sometiendo. Y no esta gente, sino precisamente los políticos metiendo aquí a bandas organizadas de traficantes de droga, dejando que las bandas locales de traficantes de droga tengan impunidad prácticamente total. Y bueno, pues estamos asistiendo a lo que siempre hemos dicho, un proceso en el cual no solo es el proceso de islamización que está sufriendo nuestro país y por lo tanto de tercermundización a la norteafricana, sino que además parece que estamos imitando los usos y costumbres de lo peor de las peores barriadas de México, de Colombia o de Venezuela. O sea, verdaderamente estamos en una situación cada día peor, cada día peor. Vamos casi a crimen semanal, como está ocurriendo diariamente en Sudamérica debido a estos enfrentamientos entre narcotraficantes. Sí, lo peor es que aquí los medios pues tampoco le dan ninguna importancia. Esos asuntos no abren los telediarios, prácticamente parece que no sea violencia y únicamente se habla de racismo todo el tiempo y de violencia contra las mujeres, de la llamada violencia machista, también ocultando que un porcentaje altísimo, probablemente en torno al 45% de las agresiones, las cometen hombres que no son españoles y que somos los únicos tan tontos del mundo que sumamos en las estadísticas las agresiones cometidas por extranjeros en nuestro suelo y tratamos de cargar nosotros con la culpa. Bueno, ya saben nuestros oyentes que sabemos que esto es una conspiración, y sí, lo digo así con todas las letras de la palabra, es una auténtica conspiración para culparnos a los hombres españoles, para culparnos a todos los hombres como machistas y como criminales, y eso mismo que dicen que no se puede hacer cuando citas la etnia de un atacante, pues te dicen que se puede hacer cuando en todo momento hay un proceso de criminalización constante de los hombres en todos los medios de comunicación, como si todos los hombres fuéramos maltratadores, machistas que golpean a las mujeres y gentuza de ese calibre. O sea que bueno. Bien, pues ¿tienes algún caso más? Continuamos. Continuamos. Ya para terminar nuestra parte con otro ataque que ocurrió en una estación de Alemania. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 9 de marzo, cuando todos los medios pues publicaban esta noticia, que un hombre sin especificar nacionalidad ni edad había herido de gravedad 5 personas en la estación de trenes general de Düsseldorf. Según informaron los medios, este atacante accedió a un vagón, hirió con un hacha a 5 personas aleatoriamente en torno a las 9 de la tarde. La policía detuvo a un atacante que en su huida saltó desde un puente y sufrió daños por los golpes y las contusiones. Y bueno, desde el pasado jueves muchos han especulado con la nacionalidad del agresor, ya que hace unos meses hubo en un tren un ataque similar, también cometido por un afgano, un yihadista, que al parecer este ataque fue reivindicado por el Estado Islámico. Y que, como ya hemos dicho en otros programas y la realidad nos ha dado la razón, pues bueno, no hace falta una banda terrorista organizada para que un solo musulmán asesine a decenas de europeos, sin apenas planificación. Bueno, volviendo a este atentado de Düsseldorf, solo sabemos que el atacante era un inmigrante y que la policía dijo que era yugoslavo. También han apuntado que, bueno, como siempre, tiene un trastorno mental, así que bueno, ya casi podemos extraer la información suficiente para pensar que se trata de un nuevo ataque de un musulmán contra los europeos. La verdad es que esto es casi cómico, si no fuera por lo trágico. Por un lado, que de repente te resuciten una nación que se ha encargado de destruir, ¿vale? Que no era demasiado legítima, pero la destruyó Occidente y la OTAN, con bombardeos, además, gravísimos sobre la población civil, de Belgrado especialmente. La OTAN, apoyando a los musulmanes, apoyando a los llamados albano-kosovares, pues atacó a los serbios, y bueno, previamente toda la comunidad internacional había atenazado al pueblo serbio para que no defendieran la unidad de Yugoslavia frente a los croatas. Pero vamos, suponemos, como bien has dicho, que si han dicho que este tío es un inmigrante y que además es yugoslavo, es decir, que están mintiéndonos, no quieren decir de qué parte de Yugoslavia es, pues que será de la zona sur, es decir, de Kosovo, de Montenegro, de Macedonia, lugares que están infestados de musulmanes, repito, porque la OTAN ha permitido el avance de los turcos, porque los albano-kosovares, que llaman aquí, no son otra cosa que albano-turcos. Un kosovar es para el pueblo serbio como un asturiano. Kosovo fue la cuna de la reconquista cristiana de Serbia. Entonces, estos albano-kosovares, los llamados albano-kosovares, pues no son más que inmigrantes turcos que se han establecido en las últimas décadas en Kosovo y que han islamizado la región. Y repito, a los que ha estado apoyando tanto la OTAN y la comunidad internacional, que han masacrado y machacado al pueblo serbio. O sea que, por un lado, nos están mintiendo con este asunto. Y ya con el asunto de los enfermos mentales, ya esto es que da risa, hombre. Puede que no estén equivocados, puede que en realidad sean todos enfermos mentales. Ahora habría que preguntarse si no es propio de enfermos mentales coger un hacha y empezar a liarse a hachazos en nombre de una religión. Entonces, como no hay una frontera clara entre lo que es ser un musulmán de estos radicales ortodoxos y un demente, pues claro, pueden seguir diciéndonos todos los días que son dementes, son locos, locos. No tiene nada que ver con el Islam. El Islam es la religión de paz y de los cuerdos. Los locos asesinos no tienen nada que ver con el Islam. Bueno, ya, es que esto ya huele. Creo que nadie en su sano juicio ya se cree estas mentiras. ¿Y tienes algún caso? Comentabas que este ya era el último de los asuntos. Así es, no. Hasta la semana que viene. Muy bien. Pues, como siempre, agradecerte en nombre de todos nuestros oyentes este trabajo que haces para mantenernos informados, para mantenernos con los ojos abiertos ante esta terrible invasión que estamos padeciendo, que cada día se asemeja más a una guerra tradicional, más que al proceso amable y simpático y solidario que nos describen los medios de comunicación del sistema. Unos medios que, lejos de ser medios libres e independientes, pertenecen todos a la misma garra, a la garra anglosionista, que desde Estados Unidos, en especial desde las manos de ese señor llamado George Soros, pues tienen sumido en un yugo, están oprimiendo la mentalidad, la inteligencia, las ideas del pueblo europeo con sus mentiras constantes y su constante lavado de cerebro. Muchas gracias, Cristina, hasta la semana que viene. Hasta la

pase, nessuno ci potrà.